Así son las cosas y así se las hemos contado. Thank you.

They be acting like they drunk. We're sober 'cause around me, they be acting like they drunk. nacido en San Francisco. Recuerdo una noche que estaba en The Matrix. Allí estaba yo. Así es. Aquí estoy. Me cago en la leche. Yo era víctima de la explosión de las drogas. Un colgado que se lo tomaba todo. Se lo tomaba todo. Keep Hay dos sílabas en este ancho mundo que merece la pena. Necesito otra copa.

We'll be right back. morir.